Pedalea Conciencia, episodio 15. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Bien, después de 2 semanas sin capítulo, como ya os avisé, que bueno, previsiblemente de aquí hasta final de año, hasta Navidades, pues esta será la forma, el formato. Cada 2 semanas grabaré y emitiré, subiré un podcast a la web y a la diferente, bueno, ya, de momento a iVoox. La idea también es que en unas semanas esté en otras plataformas. Y bueno, espero que haya ido todo bien durante estos 15 días, estos 14 días sin saber de vosotros o unos de los otros. Y nada, como siempre, dedicatoria del programa de hoy, que ahora veréis por qué, lo voy a dedicar a todos los que y a todas las que ya empiezan a usar el rodillo o la bicicleta estática o de ciclo indoor en casa para entrenar. Y ciertamente en el hemisferio norte, pues bueno, el otoño ha entrado con fuerza. En ciertas zonas hace frío, en otras está lloviendo muchísimo. Y bueno, y también la realidad es que tenemos menos horas de luz, así que todo esto un poco nos obliga a pedalear bajo techo. Y bueno, pues para todos vosotros, para que se os haga más amena esa actividad, que bueno, que aunque si bien salva un poco, salva los papeles, ¿no? Puede salvarnos esos entrenamientos. Desde luego no es tan divertido ni de lejos como salir a la calle, a los caminos, a las carreteras y pedalear. Y como siempre, como no, sigue siendo nuestro patrocinador la web pedaleaconciencia.com, artículos sobre ciclismo, entrenamiento principalmente y consejos, y también podcast. Creo que van 15, si no recuerdo mal. Así que bueno, recordad que dentro de muy poco, y precisamente, bueno, hoy no, ayer envié la newsletter, hoy ya es miércoles 24 de octubre, pues ayer, martes 23 de octubre, envié la newsletter recordándoos que bueno, que el próximo 12 de noviembre, el lunes 12 de noviembre, será la red de lo que yo ahora estoy llamando como el Netflix de los entrenamientos ciclistas online, la similitud, un formato de membership donde bueno, donde por una cuota muy reducida, por 5 euros, vais a poder acceder durante un mes completo a una serie de distintos entrenamientos. Y bueno, aquí no hay ni cuotas de alta, ni permanencia, ni nada. 5 euros un mes, si no queréis continuar, pues canceláis la suscripción. Y si queréis continuar, pues nada, la cosa seguirá así. La idea también es crear una comunidad, que haya actividad, donde podamos entre nosotros dar nuestros puntos de vista, explicar cómo van nuestros entrenamientos, cuáles son nuestros objetivos y bueno, que la comunicación sea todo muy fluido y principalmente, bueno, que encontréis entrenamientos adaptados. Si bien es cierto que nunca esto va a poder igualar y tampoco acercarse a lo que sería tener un entrenador personal, que es lo mejor que nos podría suceder, pero bueno, como no todo el mundo quiere o necesita un entrenador personal por los motivos que sea, pues bueno, para cubrir este hueco, ¿no? Pues ha nacido la plataforma de entrenamientos online de Pedalea Conciencia. Y como os digo, pues el Netflix de los entrenamientos, ¿vale? Así que nada, en ese sentido, creo que os he contado todo ya lo referente a la actualidad de la web. Y si al comienzo de lo que era este inicio de emisión, y al hacer la dedicatoria, os comentaba que más adelante veríais el por qué se lo dedicaba a estas personas que ya empiezan a hacer entrenamientos indoor, pues es el siguiente. Y es que resulta que iba a decir el entrenamiento de hoy. Tengo el chip ya modo aquí entrenamientos. No, lo que quería decir es que el episodio de hoy va sobre, vamos, más que las diferencias, sería, por así decir, entrenamiento, vamos, yo lo he titulado y veréis que está titulado como entrenamiento indoor versus entrenamiento outdoor, es decir, entrenamiento bajo techo, una posición, una situación estática donde la bici no va a ningún lado, pedaleamos pero la bici no se mueve, vamos, más que no se mueva, que no avanza, y el entrenamiento convencional en el que salimos a la calle a practicar nuestro deporte favorito. Entonces, pues bueno, para comenzar un poco a hacer ese análisis, que pretendo que no se alargue mucho, pues lo que voy a hacer, voy a comentar una serie de puntos sobre lo que sería el entrenamiento indoor, y el primero sería indicar o hablar de qué diferentes formas podemos practicar el ciclismo indoor. Y bueno, para los que son ciclistas de pura cepa, pues el primer sistema que hay pues es el rodillo. Dentro del rodillo pues hay ya veremos que hay diferentes sistemas de rodillo, pero bueno, el rodillo al final es un dispositivo que lo que hacemos es reutilizar o utilizar nuestra bicicleta, la posicionamos sobre este rodillo y comenzamos a pedalear. Entonces está el rodillo clásico de rulos, que bueno, quizás sea el que tiene un componente técnico más elevado bueno, quizá no, es el que tiene un componente técnico más elevado de todos, puesto que somos nosotros los que tenemos que mantener el equilibrio. Pero a día de hoy yo diría que el mayoritario son los rodillos estáticos, esos rodillos donde lo que hacemos es fijar la parte trasera de nuestra bici a través del eje de esta rueda trasera al rodillo, de modo que la rueda está en contacto con la parte móvil, con una especie de cilindro de rodillo. Y bueno, por diferentes sistemas, ya sea de frenado por rozamiento o de resistencia magnética o resistencia por fluidos, ¿no? Resistencia hidráulica, podríamos considerarlo. Pues bueno, se gradúa la cantidad de trabajo, la cantidad de fuerza que tenemos que emplear para pedalear. Y de ese modo pues bueno, realizaríamos el entrenamiento, y de ese modo pues bueno, pues pedalearíamos sin abandonar nuestra ubicación. Seguro que muchos estáis al día de estos rodillos nuevos que se conectan a internet para establecer partidas tipo videojuego. Bueno, esto lo que se llama es la gamificación. Son rodillos que bueno, lo que han hecho es gamificar la actividad deportiva, de manera que lo que antes podría ser un poco aburrido, pues le han añadido un aliciente, ¿no? Le han añadido una componente de juego que puede hacer esto muy entretenido, y yo diría que hasta adictivo, ¿no? Sin querer hacer publicidad, porque bueno, al final no me va a llegar nada de vamos, no me reporta a mí ningún beneficio, pero bueno, simplemente porque tengáis ese conocimiento, si esto no lo habéis escuchado nunca, que me extraña, pero bueno, estaría la empresa de rodillos Be Cool. Creo que Tacx también tiene algo de gamificación, y ahora la verdad que tenía que haberlo apuntado, error mío, lo siento, pero bueno, hay un par de marcas de fabricantes de rodillo que bueno, también utilizan el tema que es compatible con los diferentes modelos de rodillo. Por ejemplo, Capitán Nugget creo que tiene un par de juegos o tres a modo de gamificación para entrenamientos, y bueno, así hay otros. Y bueno, podéis investigar, la verdad que si hacéis una, si es una, si googleáis el tema de gamificación para rodillos de entrenamiento o videojuego, entrenamiento, ciclismo, pues bueno, Google os va a dar resultados sobre esto si queréis conocer un poquito más sobre el tema para que veáis y para que sepáis de lo que hablo. Entonces, pues bueno, esta sería la primera opción, los rodillos. Luego, la otra alternativa que tenemos para entrenar en casa, para entrenar sin salir de casa, sería una bicicleta de spinning o ciclo indoor. Y lo bueno de estas bicicletas es que la geometría es bastante parecida a una bicicleta de carretera. Yo, de hecho, es con lo que entreno cuando entreno, que además estos 2 últimos años he entrenado bastante, bastante en casa. Por diferentes motivos, ¿no? Un poco por temas de conciliación y horarios y tal. Pues bueno, yo lo que tengo es una bicicleta de ciclo indoor, un poco antigua, pero de bastante calidad. Y la verdad que las sensaciones a nivel de geometría son muy similares a las que podemos experimentar en una bicicleta de carretera. Yo la verdad que estoy muy contento. Si vais a comprar una bicicleta de este tipo, pues bueno, buscar que os asesoren, buscad información, pero aquí, bueno, es muy importante también el sistema de resistencia, si es una resistencia magnética, una resistencia por zapatas, que sería de rozamiento. No sé si también aquí hay alguno de resistencia por fluidos, y bueno, en función de la resistencia, pues hay que ver luego también el peso del disco que se mueve, de la rueda que se mueve, que es el disco de inercia, que generalmente a mayor peso, pues mayor. Sería mayor similitud a lo que sería una pedalada, una actividad real con una bici de carretera, ¿no? Entonces, bueno, tampoco soy un experto en este tema. Si tenéis alguna duda, pues me la podéis consultar, que bueno, yo os podría ayudar, al menos daros unas pautas, pero bueno, lo mejor es que eso, busquéis vosotros información en internet y vamos, y os pongáis en contacto con el vendedor de los rodillos y que os asesoren, ¿vale? Y la última opción que yo aquí destacaría, pues sería la bicicleta estática, que sería muy similar a las bicicletas anteriores, a las de ciclo indoor, pero son, por así decirlo, más básicas. Y además, los discos de inercia, estas ruedas que se mueven, son de mucho menos peso y la sensación es menos realista que con las bicicletas de ciclo indoor. Entonces, bueno, un poco dependiendo de vuestro perfil, si estáis empezando a montar en bicicleta, probablemente una bicicleta estática, si la tenéis ya, pues os pueda valer para comenzar, pero si habitualmente montáis en bicicleta, os va a costar mucho, mucho, mucho entrenar con bici estática porque las diferencias son abismales. Entonces, bueno, estas son las opciones que tenemos si queremos entrenar dentro de casa. Una cosa que no he comentado y antes de pasar un poquito al siguiente tema o el siguiente subtema dentro de este tema de indoor versus outdoor, entrenamiento indoor versus outdoor, sería el tema de que los rodillos, muchos de los nuevos rodillos y que son de gama media y alta, porque bueno, al final aquí igual hay una gama muy, muy extensa de rodillos de muchos precios diferentes y por lo tanto muchas calidades y muchas características diferentes, pues bueno, los rodillos que ya están a partir de un precio de 250, 300, 350 euros, que son de gama media y alta, lo bueno que tienen es que simulan los desniveles, son capaces de simular desniveles pues hasta del 7, 8, incluso si no recuerdo mal, del 9% dependiendo del modelo, ¿vale? Entonces ahora pasar a lo que sería a destacar las ventajas de hacer un entrenamiento indoor. La principal ventaja desde mi punto de vista es la flexibilidad. Al final, en muchas ocasiones estamos limitados a poder practicar ciclismo por el tiempo del que disponemos, tanto en extensión, es decir, si tenéis media hora, o mejor dicho, si tenéis 45 minutos, os iréis a entrenar con la bicicleta. Bueno, si estáis empezando, quizás sí. Pero los que ya lleváis cierto tiempo montando en bicicleta, 45%, y yo me incluyo, es muy poco, no nos sabe a nada, no nos da casi tiempo a entrenar. Y más si vivimos en el centro de una ciudad, entre que salimos un poco a las afueras para ya poder pedalear por carreteras o por caminos, sin que tengamos que estar constantemente parando por los semáforos o los diferentes pasos de peatones, pues bueno, 45 minutos no sería nada. Entonces, bueno, esta flexibilidad en cuanto a que si tenemos menos tiempo podemos hacer entrenamiento en rodillo. Igualmente, si por nuestro horario laboral, por nuestro horario a la hora de conciliar vida familiar con vida deportiva, pues esto nos invita o a la fuerza hace que entrenemos a horas o muy temprano o muy tarde, pues bueno, al final este entrenamiento con una bici indoor, con una bici en interior de casa, pues puede ser de gran utilidad. Igualmente, si en nuestro centro de trabajo hay un pequeño gimnasio o al lado del trabajo hay un gimnasio donde hay bicicletas de spinning o de ciclo indoor o bueno, bicicletas estáticas en su defecto y disponemos de una hora y media para comer y es una, pues bueno, pues podría ser una alternativa, entrenar 45, 50 minutos, una hora y el resto del tiempo pues para la comida, pues bueno, esto puede salvarnos el día y el entrenamiento, ¿no? Entonces esta flexibilidad que da el ciclismo indoor, pues para mí es la principal ventaja. Luego otra ventaja que tiene, que también es importante, es la eficiencia. Hacer una rutina o vamos, un entrenamiento indoor es más eficiente que un entrenamiento en la calle. Y cuando hablo de esta eficiencia, pues lo ligo un poquito con lo anterior, y es que aprovechamos mejor el tiempo. Cuando hablo de eficiencia, estrictamente me ciño a eficiencia fisiológica, ¿vale? Porque bueno, al final podríamos hablar de eficiencia técnica, de pues bueno, entrenamientos al final que en la calle pues nos dotan de esas cualidades técnicas, de percepción del entorno. Bueno, pues esto obviamente en el interior no lo vamos a tener. Pero a nivel fisiológico, a nivel de mantener, sostener ritmos determinados, bueno, pues el ciclismo indoor para eso es lo mejor que hay. porque podemos eso, mantener un ritmo constante durante mucho tiempo, muy controlado los rangos de intensidad a los que entrenamos, y bueno, y luego el hecho de que no, el hecho de no parar de pedalear, pues aumenta esta eficiencia fisiológica de cuando entrenamos bajo techo, ¿vale? Cuando entrenamos con una bicicleta indoor. Y bueno, y por último, y esto quizás sea una ventaja menor, bueno, que podemos aprovechar para simultanear actividades. Pues bueno, a lo mejor alguna lectura ligera que tengamos pendiente, bueno, podemos hacerla mientras pedaleamos en casa. Si desde luego si lo hacemos a mucha intensidad va a ser complicado mantener la atención en la lectura, pero bueno, podría, pues para revisar algún documento, algún PowerPoint, que a lo mejor son frases cortas, textos grandes, pues podría valernos. Y yo sobre todo cuando lo bueno que tiene para mí este entrenamiento es que me permite, pues bueno, pues a lo mejor disfrutar de alguna película o alguna serie que durante el día no tendría tiempo, tendría que elegir entre entrenar o sentarme y ver una tele, una serie en la tele o en el ordenador. Entonces yo siempre voy a elegir, ¿no? Si entreno en casa, pues aprovecho y llamo a todos los pájaros de un tiro. Entonces, pues bueno, esto de momento, vamos, de momento. Para mí estas serían las tres grandes ventajas que tiene el ciclismo indoor. Si a vosotros se os ocurre alguna más o sabéis alguna más, pues os invito a que lo dejéis en los comentarios, que vuestras opiniones son bien recibidas, ¿vale? Y las desventajas del ciclismo indoor, pues bueno, son dos principales. Una que ya la he comentado, la he dejado entrever antes, que es que no podemos entrenar técnica. Sí que es cierto que si tuviéramos un rodillo de rulos, pues bueno, ese componente de equilibrio técnico sí lo entrenaríamos. Pero, por ejemplo, el ir a rueda, en ciclismo de carretera, el practicar abanicos, el practicar relevos, eso va a ser imposible que lo hagamos sobre una bicicleta indoor. Y bueno, y luego si somos bikers y si nos gusta la mountain bike, pues igual, o sea, un camino, una trialera, un sendero, tomar curvas, superar obstáculos, hacer pequeños saltos, bueno, pues esto es inviable, obviamente, en una bicicleta de ciclismo indoor. Entonces, pues bueno, creo que es la mayor desventaja, la imposibilidad de hacer entrenamientos técnicos y bueno, y también en cierta medida tácticos. Y bueno, y también la otra desventaja es que sin duda es menos divertido. Yo debo reconoceros que he llegado a ver una película del Señor de los Anillos entrenando, pero bueno, fue una cosa muy puntual, pero esto no es lo habitual. Y como es lógico, nos cansamos antes de hacer este tipo de entrenamientos en casa y bueno, pues es que no me podría enredar y enrollar aquí lo que quisiera, pero vamos, creo que la primera frase lo definía todo. Entrenar en casa, el entrenamiento indoor es menos divertido y punto. Y por último, un consejillo que me gustaría daros es como una especie de tabla de conversión, puesto que el entrenamiento indoor, como os decía antes, es más eficiente que salir a la calle, esto nos puede ayudar un poco a reducir tiempos. Entonces, si a lo mejor el entrenamiento que teníamos marcado era de 1 hora y media, pues a lo mejor si hacemos 1 hora y cuarto, 1 hora y 10, sería suficiente. Entonces, bueno, estas son unas pautas que utilizo yo, fundamentalmente en base a intercambios de opiniones con otros amigos. Y sobre todo, fruto de la experiencia, ¿vale? O sea, esto no lo he sacado, si no recuerdo mal, de ningún libro, pues bueno, cosas que he ido leyendo, cosas que he ido, vamos, leyendo en algún foro, pues bueno, pues sí, principalmente en algún foro, en algún artículo que yo he ido experimentando. Y al final, un poco para que os hagáis una idea, esta es la conversión que utilizo yo, ¿vale? Para entrenamientos de 1 hora y media o menos, lo que hago es multiplicar el tiempo por 0,85. Y ese es el tiempo que entrenaría. Para entrenamientos entre 1 hora y media y 2 horas y media, lo que hago es multiplicar el tiempo programado de entrenamiento que haría en la calle por 0,8 y el resultado es lo que entreno en casa. Y por último, ya pues para entrenamientos de más duración de 2 horas 45 en adelante, 3 horas, 3 horas y media, lo que hago es multiplicar el tiempo por 0,75. Y bueno, por último, pues bueno, aquí yo conozco casos de gente que creo que ha estado pedaleando hasta 4 horas y seguro que hay quien levanta la mano y dice que ha estado más tiempo. Ole vosotros, pero la verdad que entrenar más de 3 horas me parece ya un suplicio y yo personalmente no lo recomendaría. Al final, pues bueno, habría un poco que si estáis entrenando para algo muy específico, para entrenamiento, o sea, para carreras o pruebas de ultradistancia, pues bueno, sé que tenéis que entrenar muchas horas, pero bueno, a lo mejor sería más eficiente incluso combinar entrenamientos dobles en el mismo día que de menor duración. O bueno, esto al final, bueno, habría que investigar vuestros casos personales, pero vamos, más de 3 horas, 3 horas y cuarto sobre la bicicleta de ciclismo indoor, la verdad que lo desaconsejaría. Y bueno, con esto pongo punto y final al tema de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Como he dicho, más ventajas, más desventajas, vuestras opiniones. Dejadlo todo reflejado y escrito en los comentarios. Y bueno, nos oímos, nos escuchamos en 15 días, bueno, en 2 semanas, en 14 días. Hasta entonces, espero que seáis muy felices, que pedaleéis mucho. Y nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte, un saludo y nos vemos. Adiós. Thank you.